cuidando el detalle de no hacerlo rutina, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura de ser el hombre que esperaste amar. ¿Y cómo dice? Porque él, que te trata como siempre soñaste, aunque todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque él solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo loco, porque allí en tu corazón. ¡Y levantamos las manos arriba! Él soy yo. Que te ama de verdad. Él soy yo. Que te ha tocado el alma. Soy yo. Porque ignorando lo que siento por ti, añadió mi pregunta: ¿qué es lo que haría yo para hacerte feliz? Yo te hago feliz. A ver las chicas, ¿cómo dice? ¡Sigue! ¡Sigue! Soñaste, aunque todo ya le confiaste, solamente es mi reflejo. Porque solamente ha conquistado tus ojos, mientras yo casi me vuelvo.